con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Y aquí estamos, como todos los jueves, de 18 a 20, saliendo por FM La Mosca en este programa que llamamos Sembradores de Vientos, un programa de trabajadores y trabajadores, trabajadoras, para trabajadoras y trabajadores. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Andrés? Voy con un enroque, me mandaron de este lado, no sé si es un... Si es porque manejo tan mal allá o porque no saben dónde meterme, ya están buscando echarme definitivamente de este programa, pero aquí estoy. Yo ya determiné no pensar en lo que hacen ustedes, ni por y menos por qué lo hacen. Acepto como son y listo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya hablo mucho. Ah, no tengo micrófono, acá me cambian todo. ¿A vos te parece? Los profesionales estamos para eso, ¿no? Usted quiso ocuparme en mi lugar, ahora manéjese como pueda. Pidió un salvavidas, vino Javier corriendo a ayudarlo. Bueno, como saben, este es un programa fundamentalmente que tratamos los problemas y las alegrías de los trabajadores en su ámbito laboral, esencialmente. Hoy hay también un par de cuestiones con las que vamos a convivir con ustedes, porque no podemos soslayar dos cuestiones muy importantes para nuestras vidas, pero muy opuestas. Una es una gran alegría y la otra es un apesadumbra bastante, como es la alegría del mundial y al puesto que estamos aspirando a llegar el domingo que viene, y por otro lado está la masacre que se está llevando a cabo en Palestina. Son dos elementos que no tienen normalmente cabida en el programa nuestro, porque nosotros no hablamos ni de fútbol ni de cuestiones internacionales a nivel de política global. Pero la masacre de Palestina nos llega a lo más profundo de nosotros como seres humanos, y no podemos no hablar del tema, y lo vamos a hacer en su momento. Y por supuesto, la alegría del mundial hoy nos ilumina, por lo menos hasta el domingo, con la esperanza de poder salir campeones. ¿Nos olvidamos de los problemas cotidianos? Por supuesto que no, pero nosotros vivimos siempre en estos grises azules, blancos y negros que nos tiene acostumbrada la vida, y hace falta estas alegrías para poder sobrellevar tantas cuestiones, como por ejemplo lo que hemos cubierto esta semana, como son las movilizaciones y luchas que se llevaron en Enfer, en Lear y en distintos puntos del país. Tatza también hubo. Lo de Tatza, Enfer y Tatza, en realidad es Enfer y Tatza. No, son dos empresas, pero muy relacionadas, porque son la misma patronal y la misma problemática. Así que, bueno, estamos así, con algunas angustias, algunas alegrías y algunas, digamos, miradas hacia adelante con esperanza, porque mientras los trabajadores luchemos, hay esperanza de poder salir de esta situación que estamos viviendo y por lo menos vislumbrar algún futuro un poco mejor. ¿Vos qué crees, Andrés? Sí, digamos, están viviendo momentos duros. El paradigma del kirchnerismo devenido a través de la crisis cambió radicalmente, y lo que antes era no reprimir la protesta social y reprimir con la judicialización de la protesta o terciarizando la represión en barra bravas o patotas, hoy el Estado tiene que hacerse cargo de sus políticas y está reprimiendo duramente a todo el movimiento obrero, como se vio esta semana tanto en Lear como en Tatsa. Y en cuanto a conflicto, hay que hoy el señorito Berni y la Metropolitana se están haciendo cargo de la represión como hacía tiempo que no se veía. Así es. También vamos a hablar de una movida que se va a hacer esta semana que viene, el jueves 16, ¿qué cae 16 de julio? Ya estoy mirando, no, es miércoles 16, así que vamos a poder estar plenamente en esa movilización que se va a realizar en Lomas de Zamora. De todas maneras va a ser una movilización temprana, va a arrancar desde la mañana y seguramente se va a llevar a cabo hasta las primeras horas de la tarde, porque va a ser una movida de varios gremios, de muchas organizaciones, en función de la lucha por la defensa de la salud y educación pública y por las obras hídricas también, que están absolutamente relegadas en ese partido, con muchas promesas incumplidas y muchas necesidades por parte de la población. Así que vamos a ir a un breve interrupto. Vamos a ver qué nos trae el nuevo operador, Víctor, para deleitarnos mientras esperamos para entonces sí arrancar con el programa hasta las 20 horas. Cabeza de la persona que amas y el resto del cuerpo. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, acá estamos de nuevo en el aire en Sembradores de Vientos. Así es. En la columna nueva del programa titulada ¿Cómo sobrevivir en la vida cotidiana ante el encierro en un ascensor? Voy a dar consejos prácticos para salir de un ascensor cuando se queda trabado entre dos pisos. A ver, escuchémoslo. Hoy estaba bajando para ir a hacer los mandados como habitualmente. Se quedó entre los dos pisos el ascensor. Ah, qué bien. Me cagué todo primero. Y después dije, ¿cómo carajo abro las puertas? Bueno, tiré la puerta para un costado y quedó... Bueno, abro la de abajo. Queda el ascensor entre los dos pisos. Me cuelgo del ascensor para bajar. Pero como un boludo, cuando voy a saltar alguien me agarró de las patas. Porque si no, cuando uno salta del ascensor al piso, los pies cuando uno te colgas se te van para adentro del hueco. Así que casi me voy para el hueco del ascensor. Y hoy hubiera llegado tarde y... Y no hubiéramos estado aquí. Vos estás hablando en joda de algo que te pasó en serio. Y esta semana hubo un accidente de un tipo que quiso salir de un ascensor en las mismas condiciones que vos planteaste y se fue al carajo. Ah, mira, no. Intervención policial y toda la historia, ¿no? Se mató mal. Realmente, eso es un tema. Vos lo decís, te reías recién. Pero muchas veces uno no sabe qué hacer en esas situaciones y evidentemente lo que no hay que hacer es intentar resolverlo solo. Hay que buscar ayuda o esperar que alguno te dé una mano para poder salir ileso de esa situación. Sí, el tema es que un ascensor es un cuadrado que buscar ayuda es un poco sí. Solitario. No, pero si pegás un grito a veces alguno te puede salvar. 5433-3607. Este es el medio de comunicación que vos podés utilizar para llamarnos y salir al aire, incluso si hay algo contundente o puntual que querés denunciar, y eso es lo que y ese teléfono es el por el que vas a salir. También podés llamar por teléfono o mandar un mensaje, mejor dicho, al 1154571338. Podés mandar un mail a sembradoresdevientos@gmail.com. Hola. O buscarnos en internet. Salimos en Facebook como Sembradores de Viento y ahí vamos a aparecer. También podés escucharnos por internet en buscando FM Radio La Mosca. Bueno, estamos en 10 de julio, ayer se conmemoró una fecha patria. Y a raíz de eso, la CTA de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, sacó un comunicado que decía ni un peso a los usureros abajo el ajuste económico. En el aniversario de nuestra independencia, saludamos aquella valiente decisión del Congreso de Tucumán, al tiempo que manifestamos que para hacer realidad, hoy, aquel sueño rebelde, es necesario volver a romper las nuevas cadenas de la dominación. Frente a un nuevo episodio de crisis por la deuda externa, repudiamos la decisión colonial de la Corte Suprema de Estados Unidos que convalida el fallo del juez Griesa y ordena a la Argentina el pago de inmediato y sin quita de los llamados fondos buitres. La plata que vaya para allá será la que falta en las escuelas, hospitales, planes de vivienda, en salarios y jubilaciones. Esto es parte del comunicado que sacó la CTA de Bahía Blanca. Y después vamos a seguir con eso porque ahora sí lo tenemos Eduardo Lucita en línea. Hola Eduardo, ¿nos escuchás? No escucho nada. Ah, no escucha casi nada. A ver si podemos mejorar el que nos escuche. A ver si con lo poco que nos estás escuchando podemos hacer la nota. Vos recientemente en el periódico La Arena del 4 de este mes sacaste una nota llamada La Copa Mundial a pesar de todo, una pasión de multitudes. Ahí tratás los fondos millonarios que ganan los jugadores. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió esta nota y en función de qué objetivos la escribiste? Digamos, ¿cómo salió tu idea de publicar esta nota? Bueno, se me ocurrió escribir la nota desde el punto de vista de que yo soy alguien a quien le gusta el fútbol, ¿no? O sea, que yo sigo un poco, especialmente el fútbol internacional y en el caso de los mundiales, porque el fútbol nacional tiene un muy bajo nivel, ¿no? Ahora, también me interesaba al mismo tiempo, a propósito de la frase de Maradona, destapar lo que significa la FIFA, los negocios que están en juego, la forma en que la FIFA impone a los estados que organizan los campeonatos una serie de condiciones que están más allá de la soberanía nacional de los estados, ¿no? Y no solo en la estandarización de el criterio estándar que tiene para todos los estadios, que hace que, bueno, por ejemplo, Brasil tuvo que invertir 11.500 millones de dólares en remodelar todos los estadios, hacer obra de infraestructura y de transporte, ¿no? Pero también en otro terreno, como por ejemplo en Brasil, como en Argentina, por ley está prohibido consumir alcohol en los estadios. Y eso se cumple a rajatabla en general. Ahora, como uno de los principales sponsors de la FIFA es la cerveza Brahma, hubo que modificar la ley con una excepción para que acá se pudiera vender alcohol, pero no cualquier alcohol, solo Brahma, ¿no? Hasta el punto que dicen que al día de hoy se han vendido 700.000 litros de Brahma. Dice que por litro de gaseosa que se venden 4 de cerveza, ¿no? Digamos, para ver cómo influyen los negocios en todo este fútbol espectáculo, que es un mundial de fútbol, ¿no? Donde la característica que hay es que son más los negros y los hombres de color que hay corriendo atrás de la pelota en el césped de lo que los que están en las tribunas, ¿no? En términos proporcionales, porque uno mira las tribunas y se da cuenta que las tribunas son para blancos y con dinero, son de clase media para arriba todos, y mientras que los que ven los partidos en la playa o en las redes son los negros y los pobres, ¿no? O sea, es un deporte de élite, en este caso, para la élite, para una élite, ¿no? Bueno, yo quería desnudar todo eso, ver cuánto ganan, el dinero que circula ahí, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, no me podía privar de dar una opinión sobre el fútbol, ¿no? Y me parece que lo que más me llegó y lo que más me interesó ver es que es una pasión, el fútbol como pasión, ¿no? Pero acá es una pasión globalizada. A tal punto está globalizado el fútbol es expresión de la globalización, que casi todos los equipos juegan, son defensivos, hay muy pocos delanteros en el mundial, ¿no? Incluso un equipo como Brasil, que históricamente era un equipo que podía ganar y perder, pero que te divertía, te deleitaba, hoy es un equipo que no tiene delanteros. Tiene un semidelantero, porque es un mediocampista, Neymar, que encima se le lesionó, y no tenía otro para reemplazarlo, ¿no? Se puede decir que es un fútbol... Y en el caso de Argentina, uno tiene... Bueno, al caso de Argentina son los cuatro fantásticos que están a media máquina todo, porque por una u otra razón ninguno rindió, ¿no? El partido de ayer, salvo la parte emotiva, el resto fue un partido aburridísimo, ¿no? Cuando vos Pero es el fútbol así, está... Todos los jugadores son millonarios que juegan en las ligas europeas y ahí se ha impuesto un estilo de juego que en el fondo es un estilo de juego muy conservador, ¿no? Sí, cuando vos decís esto de la estandarización del fútbol, yo cuando leía la nota me imaginaba que te referías a la compra y los pases y que la mayoría de las selecciones, sobre todo sudamericanas o de los países en desarrollo, como se suele decir, están integradas por jugadores que juegan en equipos europeos. Digamos, la mayoría de las selecciones están formadas por jugadores que juegan o en el Real Madrid o en el Barça o en distintos equipos. Sí, todos los jugadores juegan en Europa. Los países que tienen algún que otro jugador que juegue en sus selecciones, que jueguen en el país, son muy pocos esos jugadores, ¿no? son muy pocos. Eso es lo que hace que casi todos jueguen igual. Sí. De todas maneras, en este mundial lo que se ha visto, que hay un ascenso del fútbol sudamericano y del fútbol africano, ¿no? Porque se clasificaron 5 africanos y creo que 9 sudamericanos, ¿no? De los cuales México, Colombia, incluso Chile jugaron bastante bien, ¿no? Bastante bien jugaron al fútbol, ¿eh? Sí, sobre todo Colombia, ¿no? Igual, tomando lo que vos decías, evidentemente hay una forma de jugar más bien resultadista, en el sentido de lo más importante, más importante que el juego mismo, es el resultado. Y, exactamente. Y ayer lo vimos perfectamente. Tanto Holanda como Argentina, lo central fue inhabilitar al otro, porque exactamente al arco casi no llegamos ninguno a los dos. 20 o 30 años después, el bilardismo se globalizó. Sí. Son todos bilardos, con mayor capacidad o menor. El juego de ayer era un juego de ajedrez. Sí. Se movía una pieza, se movía la otra, todo era táctica, ¿no? Así es. Es así, ¿no? Qué sé yo, es un fútbol aburrido en última instancia, ¿no? Con jugadores que son buenos, que juegan bien, que manejan bien. Se privilegia mucho el tratamiento de la pelota, cosa que en Europa no era así hace 40 años, ¿no? Así es. Los tipos dan los pases, cuidan la pelota, ya no juegan como antes al pelotazo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión defensiva, ¿no? Es una cuestión defensiva. Y hablando de defensiva, el gobierno de Brasil se había puesto muy a la defensiva antes del Mundial porque tenía un montón de situaciones, digamos, pequeños incendios, fogatas, por todos lados, por esto mismo que vos habías hablado al principio de todo. A partir de esa situación, yo me imaginaba que un 7-1, ni siquiera un 7-1, un 1-0 en contra de Brasil iba a ser como un nuevo incendio en puertas. ¿Qué pasó que no hay, digamos, una explosión a partir de ese resultado? ¿Los aniquiló hasta los mismos que protestaban? ¿Los neutralizó? ¿Cómo se puede explicar? A medida que las protestas contra la Copa, contra los gastos faraónicos, contra las Olimpiadas, venían desde hace un año atrás, ¿no? Desde la Copa Confederaciones y la pelea por el pase libre en los transportes, etcétera. Pero a medida que el Mundial fue avanzando, eso fue subsumido, ¿no? Incluso estuve viendo unas declaraciones de Luciana Genro, que es la candidata de la izquierda del PSOL, que dijo, bueno, nosotros apoyamos todas las movilizaciones, esto antes del partido con Alemania, ¿no? Sí, sí. Pero en estas circunstancias somos torcedores, apoyamos a la selección de Brasil. Ahora, no necesariamente una cosa como la que pasó ahí tiene que ser una explosión, también puede ser un aplastamiento social fenomenal por el desencanto, por la desilusión. Yo recuerdo cuando el caso, no me acuerdo si fue en los 92 o algo así, cuando la droga de Maradona, que en 94, la calle había un silencio infernal. Yo era chico, pero en el año 58, cuando Argentina perdió en Suecia 6-0 con el equipo de Carrizo y compañía, también. Yo vivía con un tío, la cara de mi tío y de los amigos de mi tío ahí en Villa Crespo, una cara que no lo podían creer, ¿no? Sí, y acá ha pasado lo mismo, ¿no? Uno veía ayer, antes de ayer, la cara en la tribuna, la gente abría la boca y se quedaba con la boca abierta, una sensación de aplastamiento, ¿no? Sí. Y de desazón tremenda, ¿no? Tremenda. Yo creo que en estas condiciones a lo mejor eso opera más que otra cosa. Eso no quiere decir que dentro de 15 días, cuando se procese todo, haya algún tipo de respuesta social por otras características, ¿no? Sí, pero sí. La verdad que sinceramente, a mí no me parecería ningún hecho de conciencia que por perder un partido de fútbol se quemen todos los colectivos de San Pablo. Bien. Sinceramente, puede ser que dé lugar a otra cosa eso, pero en principio no. Ya que te tenemos en el aire, te vamos a hacer una consulta. Sí, cambiando un poco el eje y ligándolo, porque la semana pasada estuviste también al aire en este programa, Y hoy, mirando La Nación, diario que no suelo mirar, me sorprendió, no sé si tuviste la oportunidad de ver, una solicitada a página completa. La página de La Nación excede ampliamente la de la media de los diarios, para quien no lo haya visto nunca. Es una pequeña sábana. Auspiciada por la American Task Force Argentina, donde lo que plantean básicamente es los hechos de la disputa sobre la deuda argentina, es el encabezado, y culmina con la frase: Argentina, es hora de negociar. ¿Tenés presente quiénes son estos personajes, de dónde vienen? No, eso está pagado por los fondos buitres, salió también en todos los diarios acá, y la semana pasada fue publicado en Estados Unidos, ¿no? En realidad lo que tratan de demostrar es que la que está en falta es Argentina. Dicen algunas cosas como, por ejemplo, que Argentina miente cuando la cifra de 15.000 millones, que sería menos, que habría que ver eso, pero termina con una cantidad de mentiras, porque termina diciendo si Argentina hace la negociación, va a encontrar que se va a ahorrar 70.000 millones de dólares en intereses, que va a bajar el costo de financiamiento en las provincias, que va a bajar la inflación, como si la inflación tuviera algo que ver con la deuda de los fondos buitres, ¿no? En realidad es una estrategia de la campaña de los buitres para ganar espacio en la sociedad argentina, donde la estrategia que asumida por el gobierno me parece que está tomando cuerpo, ¿no? La estrategia tomada por el gobierno, ¿no? En el sentido que el gobierno dice: nosotros no queremos ir a un default, el juez Griesa nos lleva un default, el default va a ser terrible para todos, nosotros queremos negociar, pero no en las condiciones que quieren los buitres, sino en otras condiciones. Bueno. Y la gente que sabe lo que es un default, porque tiene muy presente el 2001, dice: no, señor, paguemos, pero paguemos en otras condiciones, ¿no? Seguramente. Entonces me parece que está dispuesto a contrarrestar eso y a contrarrestar toda esta campaña internacional de apoyos que está logrando la Argentina, que son apoyos virtuales, digamos, ¿no? Sí. Son declaraciones, pero que de todas maneras arman un espacio político que tiende a aislar a los buitres y al juez Griesa, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a dar resultado, pero de todas maneras, después de muchas dudas, de idas y vueltas, el gobierno encontró un sendero a seguir, que es un sendero de pagar, obviamente, ¿no? Pero bueno, que en ciertas condiciones que tiene que discutir con los buitres, ¿no? Seguro. Ahora, bueno, en este momento lo que sigue siendo un hecho extraordinario que hay que seguir ocultando qué pasa, y es que los bonos, las acciones argentinas acá y en el exterior siguen subiendo. Todos los días baten récord de cotización. Claro. O sea, quiere decir que hay un acuerdo que ya está dando vueltas por ahí, que no se oficializó por alguna razón, ¿no? Incluso hoy, no sé qué radio, entrevistaba, creo que es el titular de la Comisión de Valores, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que dice, no, Argentina tiene una situación excepcional. Mire, ya están llegando los capitales golondrinas, los capitales especulativos, pero esos capitales siempre se adelantan a los capitales reales. O sea, hay mucha plata dando vuelta en el mundo que quiere invertir en la Argentina. Apenas se resuelva esto, va a haber novedades. Sí, ya venimos escuchando. Abre un interrogante, no lo sé, ¿no? Venimos escuchando ese tipo de mensajes de todo tipo, de todos lugares. Evidentemente la situación que viene va a ser todavía compleja. No es tan fácil la solución que muestran. Te agradecemos mucho, Lucita, este tiempo que has dedicado para nuestro programa, porque conversar con vos siempre nos ayuda a tener un panorama un poco más claro. Bueno, igualmente para mí, muchas gracias por el llamado, ¿eh? Un abrazo, gracias. Buenas noches. Estábamos conversando con Eduardo Lucita, economista de izquierda, del EDI. Y hablábamos un poco del mundial, un poco de la economía. Sí, para cerrar el tema del mundial, no quería dejar de mencionar la actitud loable de los jugadores de Argelia, que donaron el premio de 6,5 millones de euros a la Palestina ocupada. Y dice, los jugadores de la selección argelina de fútbol, que cayó en octavos de finales frente a Alemania en 2-1, donaron al pueblo de la Franja de Gaza el premio logrado por superar las fases de grupos y pasar octavos de finales. Algo similar hizo la selección de Grecia, el tema de donar los premios, solo que la selección griega lo donó a su pueblo para estadios e infraestructura deportiva en estos momentos de crisis. Bueno, vamos a un pequeño paréntesis y volvemos enseguida aquí a Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Uno de los de las actividades que se están propagandizando es una charla debate que se está realizando en ADEMIS y que justamente, como hablábamos recién de la deuda externa, la queremos comentar. Sí, el viernes 11 de julio a las 18 horas en ADEMIS, Solís 823 de esta ciudad de Buenos Aires, en una charla que se llama Deuda Externa y Fondos Buitres, Impacto Social y Alternativas Políticas. Ya que mientras resolvemos una llamadita telefónica, vamos a leer un comunicado que sacó la Junta Interna del Ministerio de Arte y Economía de la Nación. Dale. Que dice, apoyamos la lucha de los trabajadores de Enfer y Lear, basta de represión y libertad a los presos. Este martes 8 del 7, una brutal represión de la gendarmería desalojó el corte que en la Panamericana reclamaba la reincorporación de todos los despedidos y el fin de las suspensiones en las autopartistas Lear. Entre los detenidos hay afiliados y delegados de ATE. Exigimos su liberación inmediata. Ya viernes 5 del 7, los trabajadores de la autopartista Lear de Capitales Yanquis evitaron el intento de desalojo de los piquetes instalados en los portones de la fábrica por parte de un impresionante operativo de la policía bonaerense. contaron para ello con una importante movilización de sectores de trabajadores y estudiantes solidarios, tanto en la fábrica como en Rivadavia y Callao. Los trabajadores luchan contra 100 despidos y otras 100 suspensiones. La fuerza de reclamo se mostró ese mismo viernes con la paralización total de la fábrica. La empresa Yankee se ubica por fuera de la ley, no dejando entrar a los delegados gremiales de la comisión interna a la fábrica y manteniendo las suspensiones que fueron declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En la mañana de este lunes 7 del 7, los trabajadores en FER fueron fuertemente reprimidos por infantería de la Policía Federal. Llevaban adelante una medida de lucha contra el vaciamiento de la empresa por parte del grupo Siligriano, dueño de casi 30 líneas de colectivos y cómplice del crimen de Once, y en reclamo de sueldos atrasados. El vaciamiento de la empresa, que puede producir y reparar trenes mientras importan formaciones de China. El comunicado sigue y bueno, está firmado por la Junta Interna del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, enseguida vamos a retornar con audios de la lucha que se llevó a cabo el 8. Vamos a un tema musical y volvemos. Enseguida, ¿eh? Bueno, como decíamos antes y justamente en relación al comunicado que leía antes Andrés, fue el 8, martes 8 exactamente, hubo toda una movida tanto en Panamericana como en Puente Pueyrredón y en otros lugares del país, no solamente del Gran Buenos Aires, un movimiento muy grande en la lucha en solidaridad con los trabajadores de LEAR. Pero tenemos en un audio de justamente uno de los delegados que estaba en el Puente Pueyrredón y mejor sería escucharlo a él, que explica mínimamente de qué se trata el problema. ¿Tu nombre? Gustavo Trocaglioli, integrante de la Comisión Interna. ¿Cuál es la situación en LEAR actualmente? Actualmente tenemos más de 100 cientos de despidos, gente en la calle, gente con hijos discapacitados, madre soltera, todo en la calle, donde la empresa arremetió el día 28 de junio con los despidos, Nosotros veníamos reclamando ante el marco de lo ministerial, donde el Ministerio de la Nación en primer lugar había declarado las 330 suspensiones que sufrimos primero y totalmente ilegales, ya que la empresa no hizo preventivo de crisis ni nada. La empresa está acusando una crisis, que es mentira. Lear no tiene crisis, ya que Ford no tiene crisis. Lear es directamente proveedor de Ford acá en Argentina. Ford no bajó en ningún momento los niveles de producción y Lear no debería haberlo bajado tampoco, pero de hecho los bajó para acusar una crisis. ¿Cómo justifica, digamos, la provisión de productos a Ford si paran la fábrica de acá? Justamente eso es lo que denunciamos nosotros. Denunciamos un vaciamiento y una sustitución de mano de obra argentina por importaciones. Están trayendo importaciones cuando acá se están anunciando, como del gobierno anunciaron un Procreauto, un proyecto de Procreauto, y la empresa al otro día de anunciado eso del gobierno despidió a cerca de 200 compañeros. ¿Cuáles son las medidas de acá en más? Seguir manifestándonos de la forma que lo resolvamos en asamblea. Nosotros resolvemos todo por asamblea, así que todas las acciones que llevemos adelante van a ser todas decididas en asamblea. Por ahora vamos a mantener los bloqueos en la fábrica, vamos a seguir manifestándonos de esa forma y después con otras acciones paralelas como la de hoy, donde se hizo una jornada nacional, donde se está cortando en Lear Córdoba, se está cortando en Neuquén, se está cortando en otros puntos del país, de otras provincias, y acá en Argentina, acá en Buenos Aires, perdón, se está cortando en diferentes puntos del país, como en la Panamericana, en kilómetro 35, y ahí en Lear también, en la colectora de Lear. ¿Hoy la empresa está trabajando o ustedes están de paro? Hoy no, porque no ingresaron, o por lo menos no ingresó toda la totalidad del personal. Pero ayer estaban trabajando. Nosotros permitimos el ingreso de los compañeros ayer. De hecho, el viernes, cuando habíamos hecho una medida también de más o menos lo mismo, que era un corte ahí en colectora, no ingresó nadie a trabajar, la empresa llamó a que no ingrese nadie, pero después a la tarde, mediante el partido de Brasil, Scioli nos mandó un operativo descomunal de infantería, caballeriza, gendarmería, nos mandaron un operativo descomunal como el mismo operativo que mandaron ayer a la mañana también. ¿Querés agregar algo más? No, que vamos a seguir peleando, que esto no es solamente por Lear, que es por todas las suspensiones y despidos que hay en el país. Hay organizaciones como de estudiantiles y de maestros y de otras fábricas donde nos van a apoyar y nos van a seguir apoyando para que esto se resuelva favorable a nosotros. La CGT de Moyano se pronunció a favor de nosotros, Facundo Moyano hoy se hizo presente en Lear y vamos a seguir buscando todas las adhesiones de Madre de Plaza de Mayo, como ya las tenemos, y de Organismo de Derechos Humanos, porque nos parece totalmente justo el reclamo que estamos llevando. Bueno, estábamos escuchando a, ya te digo bien de quién se trata porque son varios audios que habíamos tomado. Ese fue Gustavo Trocaioli, de la Comisión Interna de Lear. Lo interesante es que ahí estaban presentes también sino grupos de trabajadores despedidos tanto de Shell como de Calza, que brindaron su solidaridad con los compañeros de Lear. Escuchemos a Gustavo, que es de Shell. ¿Tu nombre? Gustavo, despedido de Shell. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Cuántos son los despedidos en este momento? En total somos 9 despidos. Pero bueno, hoy es una jornada de apoyo a la lucha de Lear, que tiene 200 familias en la calle, que es una empresa multinacional que viene amasando mucha guita y despide a los trabajadores. El viernes tuvieron una orden de desalojo, están con una campi y nosotros estamos apoyando la lucha de los compañeros, ¿viste? Así como estamos con los trabajadores de Calza, que también somos despedidos, los de Shell también, y estamos apoyando toda la lucha que se están dando. ¿Cuál es la perspectiva de los que están despedidos? ¿Están iniciando algún tipo de acción judicial para ser reincorporados? Mirá, acción policial no, lo que estamos viendo la reincorporación vía Ministerio de Trabajo. Después veremos cómo seguimos, pero la idea es pedir la reincorporación. Nosotros queremos seguir trabajando. ¿Cuál es la respuesta que le están dando en el Ministerio de Trabajo hasta ahora? Por ahora ninguna. Además, el sindicato lo que hizo es mirar por otro costado, nunca respondió a nuestra demanda y nada, vamos a ver cómo salen estos días, si hay algún dictamen en el Ministerio. Esperemos que sea favorable. ¿Cuál es el sindicato que los agrupa a ustedes? El sindicato que nos agrupa es el de el sindicato de Avellaneda, Petrolero de Avellaneda, que a nivel nacional está manejado por Alberto Roberti, que es la parte de la federación. ¿Querés agregar algo más? No, nada, que esta lucha por la recuperación, tanto en Shell como en Calza, sigue más firme que nunca y apoyando a los demás conflictos, como el caso de Lear. Gracias. Bueno, era Gustavo, despedido de Shell. Y ahora vamos a escuchar a dos trabajadores despedidos de Calza, Federico y Leonardo, que comentan por qué también están ahí en la movilización. Bueno, estamos acá con trabajadores de Calza. ¿Tu nombre? Federico. ¿Vos sos delegado? Yo soy despedido de Calza. ¿Cuál es la situación en la empresa actualmente? Y en la empresa, bueno, estuvimos 60 días de bloqueo. Y bueno, levantamos el acampe, quedamos 20 trabajadores afuera. Y bueno, estamos peleando por la reincorporación. Vamos a seguir peleando hasta el final por la reincorporación. ¿La situación dentro de la empresa, tienen la solidaridad de los otros compañeros? Sí, sí, sí. Sí, tenemos la solidaridad. Por suerte, logramos en Calza durante todo el bloqueo y nos siguen apoyando y nos siguen esperando para que volvamos a entrar. El papel del sindicato. El sindicato, la verdad, que jugó un papel paupérrimo porque no se jugó nunca a hacer un paro por nosotros, no sacó ningún comunicado, no sacó nada. Nos jugó a que estemos en la carpa nada más y no salió a hacer ninguna medida. Inclusive nosotros no nos pudieron decir nada cuando cortamos el puente Pueyrredón porque los trabajadores le hicieron mucha presión, pero no, el sindicato, la verdad, que fue malísimo el papel que jugó. Morán, la verdad, que se jugó a dejarnos afuera. ¿Tu nombre? Leonardo Brochi, también uno de los despedidos de la empresa Calza. No, solamente venimos a solidarizarnos con la gente o los compañeros de Lear, que están pasando en un momento muy duro, tienen una lucha más o menos similar, parecida a la nuestra, y como nosotros la vivimos en carne propia, sabemos lo que es estar y estar sufriendo en un conflicto, lo que es un acampe, lo que es pasar meses parados sin sueldo y que te dejan en la calle así porque solamente la empresa no te quiere y el sindicato tampoco te ayuda. El sindicato nuestro, el Estía, provincia, Morán, nunca bajó, nunca vino a dar la cara, solamente nos vendió para la empresa y nos dejó afuera. Eso es lo que tengo para decirles y por eso venimos a solidarizarnos con Lear, porque están pasando lo mismo que pasamos nosotros. ¿Cuáles las posibilidades de reingreso de ustedes? ¿Cómo la ves? Y la vemos, vamos a tener que lucharla, necesitamos la solidaridad de toda la gente, de toda la unión obrera, de nuestros compañeros que están adentro, que la verdad que estamos orgullosos de ellos porque ellos están apoyándonos sin ninguna duda, porque saben quiénes somos. Somos compañeros que 11 años estuvimos trabajando dentro de la empresa, de la fábrica. Y fue una lástima, cuando terminó el conflicto fue muy emotivo y nos dijeron, muchachos, peleen las reinstalaciones y bueno, estamos en eso y estamos esperando salgan las cosas bien para poder ingresar de nuevo. ¿Están realizando acciones judiciales para el reingreso? Sí, las vamos a comenzar. Por lo pronto vamos a comenzar las acciones. ¿Quieren agregar algo más? No, y bueno, un apoyo. Bueno, como nosotros nos apoyaron muchas organizaciones y un poco lo que decía mi compañero, nosotros tenemos que apostar a unirnos todos los trabajadores. Ahora estamos por Lear. Se van a venir los despidos en Donnelly y bueno, y hay que unirnos todos los despedidos y todos los trabajadores para salir a pelearla, porque las centrales sindicales y los sindicatos están todos revendidos, nos van a dejar tirados, ya nos dejaron en casa a los compañeros de Shell, a los compañeros de Patti, en todos lados tenemos que salir a pelearla. Lo mismo que mi compañero, queremos decirle a la unión, a los compañeros, a los trabajadores, que no tengan miedo, que se acerquen y que nos den una mano a lo que es esto, porque estamos peleando fuente de trabajo, no estamos pidiendo nada malo y nuestro país está pasando por una crisis no económica, está despidiendo a trabajadores y no tenemos que dejar que pase eso. Bueno, estas notas se hicieron sobre el puente Pueyrredón mientras se cortaba la mano que iba a la capital desde las 7 de la mañana en adelante, a diferencia de lo que fue en Panamericana, acá no hubo represión, estábamos muy bien custodiados por la infantería, carro hidrante y un par de vehículos más de la Policía Federal, pero no intervinieron para desalojarnos, a diferencia, decía, de lo que fue la gendarmería y la represión salvaje que se vivió en Panamericana, de la que fuimos testigos a través, por lo menos, de los videos que se han tomado, tanto de los canales oficiales como de videos caseros, que mostraron la ferocidad con la que reprimieron. Lo que sería interesante que charlemos por qué creemos que semejante saña por parte de las fuerzas represivas se ponen en juego en un momento como este. Sí, yo quisiera... ¿Me están escuchando bien ustedes? No. Quisiera remontarme un poquito hace un par de semanas, cuando comentábamos el tema de cómo el gobierno, el gobierno provincial, el gobierno nacional, la policía, que depende de ellos, el sindicato y la patronal en conjunto atacaban a un grupo de trabajadores de Gestam, y nosotros remarcábamos, bueno, que era como una exacerbación de la ofensiva patronal sobre los trabajadores, y la represión de estos últimos días, que fueron 48 horas de represión. Hay que recordar que antes de unas pocas horas antes de la represión a los trabajadores de LEAR y todos los laburantes que estaban con ellos, fue el salvajismo de Bernie y compañía sobre los trabajadores de Enfer y Tapsa. Digamos, hay un encadenamiento de hechos que son preocupantes para nosotros, para los laburantes, que estamos todos los días saliendo a defender nuestros derechos. Y bueno, quería resaltar eso, que no es un hecho aislado, sino que nosotros venimos trabajando en el programa y sacando compañeros al aire que dan testimonio de esto, no es un invento nuestro, y que ya viene de bastante largo. Ahora, el otro asunto es, bueno, en el marco en que se está dando, el marco más general, y por qué el gobierno está actuando así sobre los laburantes. Sí, no sé si querés agregar algo más a lo que estaba planteando Víctor, porque algo que también suscitó esta serie de hechos represivos fue rupturas dentro del propio oficialismo, digamos, sectores con los que no tenemos afinidad, pero sin embargo, digamos, plantearon frente a la represión una posición muy distante a Bernie. Leonardo Grosso incluso publicó en Twitter que Bernie debería explicar por qué hace todo lo contrario a lo que hacía Néstor. Quizá no estamos de acuerdo con estos planteos, como que fuera algo distinto, pero en la práctica igual hay diferencias, y agregó que es funcional a la oposición, dos días de represión a obreros y los medios progres no dicen nada, publicó el mismo Leonardo Grosso, que no sé si lo dije, que es diputado del movimiento Vita. Y en este sentido también el CELS sacó un extenso comunicado que estaba titulado "Preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social". O sea, aparentemente sectores dentro del propio gobierno también hicieron eco de la brutalidad que está aplicando Bernie. Sí, de todos modos, a mi entender, esto tiene patas cortas porque... cuando pasó en el INADI, Morgado fue desplazado por solidarizarse con los QUOM, y hay antecedentes de represión, quizás no en Buenos Aires, creo que es lo más distinto, que la represión se dio en un centro urbano importante, pero cuando se dio en el interior del país, hechos de suma violencia, como lo que pasó en Las Heras, esta misma gente hizo oídos sordos. Hay una preocupación tanto del gobierno como de las patronales, porque también es nuevo esto de patronales que sacan solicitadas en momentos de conflictos con sus trabajadores. Esto no es una cosa que permanentemente aparece. Y últimamente se ha generalizado, por lo menos no se ha generalizado, pero han sacado comunicados tanto de Calza y creo que de LEAR también, comunicados justamente echándole la culpa a los trabajadores de las luchas que se están llevando a cabo y no reconociendo realmente lo que están generando como patronales. Pero hay una situación puntual que me parece que es para por lo menos analizarla y tenerla presente, y sin tratar de dar como absoluta esta situación. Pero hay una preocupación en la que coinciden patronales y el gobierno, en que hay una avanzada de izquierda en algunas comisiones internas de delegados en algunas fábricas, y especialmente en el norte se está confluyendo a una organización común de todas las luchas que se están llevando a cabo. Y estas luchas están lideradas por fuerzas, por trabajadores, algunos integrantes de fuerzas de izquierda, otros integrantes de movimientos sociales y otros simplemente luchadores que están en contra de la pasividad tanto de los sindicatos a los que les responden directamente como de la CGT o de la CTA. Entonces, ven que la lucha y la combatividad y la organización para defender sus intereses es la única arma. Como normalmente los únicos que llevan estas banderas a cabo son las fuerzas de izquierda, confluyen en lo que es, por ejemplo, el encuentro sindical combativo de Atlanta y otro tipo de nucleamientos, donde la consigna es el único arma que tienen los trabajadores para lograr sus reivindicaciones es la organización y la lucha. Con mucha claridad lo decían los despedidos, tanto de Calza como de Shell. Van a iniciar algunos las acciones judiciales, otros no están llevando a cabo las acciones judiciales, pero están haciendo los reclamos ante el Ministerio de Trabajo, pero consideran, a pesar de eso, o junto con eso, que lo fundamental es estar en la calle luchando en solidaridad con todos los que están en una situación similar, como única posibilidad real de lograr el objetivo de ser reinstalados en sus respectivos puestos de trabajo. Sí, en relación a esto, digamos, para, no sé, para ir cerrando, creo que Víctor vos querías agregar algo más, disculpa. El viernes hay dos convocatorias, una ligada a los trabajadores de Enfer y Tatsa, que convocan a las 11 de la mañana una concentración en Avenida de Mayo y Perú. De ahí se va a marchar al Ministerio de Interior y Transporte, ubicado en 25 de Mayo 101, en el centro porteño, para exigir al Ministerio de esta cartera, Florencio Randazzo, que atienda a la delegación de Enfer y Tatsa en la lucha por sostener su fuente de trabajo. Y este mismo viernes los trabajadores de LEAR darán a conocer en una jornada nacional, viernes 11 de julio a partir de las 13 horas en el anexo del Congreso Nacional, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, darán una conferencia de prensa. Sí, yo quisiera, antes de cerrar este bloque, volver a remarcar algo que ya lo hemos trabajado en el programa, ya lo hemos explicitado. Es que todo esto se da en el marco de un ajuste muy importante de parte del gobierno nacional. Esto se debe también a un agotamiento de sus políticas económicas, de su modelo económico, que por otro lado, y que se descarga directamente sobre los trabajadores. Entonces, hay una flagrante contradicción entre el discurso kirchnerista ¿se acuerdan? No hace mucho de eso, vamos a ir por todo, por la profundización del modelo. Bueno, la profundización del modelo es pegarle a los laburantes, pegarlos a palo cuando salen a luchar. Entonces, no, para ir cerrando, es esto: se paga al Fondo Monetario, se paga al Club de París, se paga al CIADI, se paga y se va a pagar a los fondos buitres, como decía Lucita, y a los trabajadores que se les da cuando salen a reclamar, palos. Bueno, si quieren, vamos a un tema musical. Dale. Yeah. Dale, dale, que te perdés. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Decinos tu nombre, por favor, al aire, porque... Rubén Zapato. Me han sorprendido. Rubén, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Estamos acá en Sembradores de Vientos, tratando el tema, justamente acabamos de hablar de la situación de despidos y de suspensiones que hay en una serie de empresas, entre ellas la de Lear, y comentábamos la movilización que se hizo el 8 en varios puntos del país, incluso la represión, también la comentábamos que se sufrió en la Panamericana. Queríamos que nos cuente vos que sos delegado de Lear, ¿verdad? Sí, soy delegado de la Comisión Interna. Bien, quisiera que nos cuentes más o menos cuál es la situación hoy, luego de todos estos días que hemos vivido. En este momento estamos acampando desde la fábrica. En los últimos días hubo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, de infantería, policía bonaerense, a cargo del gobernador Daniel Scioli, y también de Gendarmería Nacional, a cargo del gobierno nacional, y bueno, de la Secretaría de Seguridad de Sergio Berni. Sí. Hoy acabamos de obtener un fallo de la justicia, una medida cautelar, donde reordena la reinstalación de dos de los delegados, a los cuales nos prohíben ingresar a la planta el día martes, semana pasada. Ajá. Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad, hay 200 compañeros afuera, hay 200 compañeros que están, la mitad está despedido y la mitad suspendido. Nosotros ya veníamos denunciando las suspensiones ilegales ya hace más de 2 meses. Aún no hemos tenido, si bien en un principio el Ministerio de Trabajo de Nación sacó un dictamen donde nos daba la razón, pero bueno, en aquel momento ALESMATA, nuestro gremio, al no presentarse, ratificar el dictamen del Ministerio de Nación, la empresa siguió avanzando en la ilegalidad. Hoy nos encontramos 200 compañeros fuera de la planta y toda la comisión interna también, donde la empresa nos impide el ingreso. Creemos que nuestro reclamo es justo y por eso nosotros estamos dispuestos a seguir luchando. Hemos votado en la asamblea poder llamar a Jornada Nacional de Lucha para la semana que viene, diferentes movilizaciones para impedir que este monopolio norteamericano avance sobre el trabajo ahora en Argentina. La empresa hoy está en funcionamiento, ¿verdad? ¿La empresa? Sí. Nosotros el día lunes de la semana pasada, luego de los despidos, ingresamos a la planta, se paró la producción, el día martes nos impidió la empresa ingresar y ahí funcionó. Si bien nosotros hicimos actos acá frente a la fábrica, donde discutimos también con nuestros compañeros, los compañeros decidieron no trabajar, ya que nosotros convocamos a los actos acá dentro de la planta, frente a la planta, perdón. Bueno, dentro de la planta hay una dictadura. Vos fijaste, hoy a la mañana apareció un despliegue, un operativo de no sé cuánta infantería, yo calculo que eran 200 metros, donde había un policía al lado del otro, con escudos, con caballos, con carros hidrantes, con camiones, esos camiones donde llevan a las personas presas. Hay una completa dictadura de parte de la policía bonaerense a cargo del señor Scioli y también de parte de esta empresa que está imponiendo miedo a los trabajadores dentro de la planta, donde también el sindicato está recorriendo las líneas. El sindicato les mata si los trabajadores cumplen con la producción o no, y si no la cumplen los intimidan. La verdad que es vergonzoso lo que está pasando acá dentro de la planta. Hay 200 familias en la calle. Lea el argumento de una crisis que realmente no la tiene, porque Ford, nosotros somos los únicos proveedores para Ford Pacheco y estamos produciendo mucho menos que Ford, pero no por problemas de trabajo, una cuestión más quizá comercial de Ford, sino porque hay acá hay un hay una complicidad de parte del gobierno, de Ford, de Lear y de Lemata para terminar con la relación que estamos llevando adelante los trabajadores. En ese sentido, creo que Ford viene produciendo mucho más, comparando el periodo 2013-2014, lo que va del año viene produciendo mucho más y planea aumentar la producción. Ford no está importando mazos para justamente, como te decía, terminar con la organización que tenemos, llevamos adelante los trabajadores de Lear, donde es una organización democrática, donde los trabajadores votan en asamblea tenemos voz y voto, cosa que antes no pasaba. En esta situación donde hay una complicidad expresa, evidentemente, entre ESMATA, el gobierno y la patronal, y tal como vos mostrabas recién, la empresa no solamente deja de ser proveedora, sino que sigue en los mismos ritmos de siempre, suplantando trabajadores y productores. Te escucho muy bajo, perdón. Ah, bueno. No, te preguntaba, ante esta situación donde la patronal, el Estado y el sindicato están plenamente de acuerdo y son cómplices en esto de crear una situación para echar a una comisión interna que evidentemente no responde a las directivas de un sindicato que es más patronal que representante de sus trabajadores. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a seguir? ¿Cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante? Exacto, a partir de ahora. Y bueno, nosotros convocamos un acto en la puerta de la fábrica para el día de mañana. Todavía no sabemos bien los días, pero para la semana que viene hacer una movilización al Ministerio de Trabajo de Nación. También hemos votado llamar a una jornada nacional de lucha. El día de mañana tenemos una conferencia en Congreso donde va a haber diferentes organismos de derechos humanos. Va a estar el CEL, va a estar el CEPRO, va a estar el CERPAC, va a haber diputados, legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Seguramente haya diputados también nacionales. Estamos buscando la más amplia solidaridad que se viene expresando. De hecho, la CGT de Moyano hace unos días con un comunicado repudiando y exigiendo la reincorporación inmediata de todos los trabajadores. Y en ese sentido me parece que se está gestando algo importante, porque estamos aprovechando todo lo que las oportunidades que se nos presentan. Y de hecho, la verdad que quiero destacar la gran solidaridad de clase que se está gestando. En este momento hay mucha gente en el acampe, han venido compañeros de LAN, de diferentes empresas, hay muchos docentes, y en ese sentido la verdad es destacable la solidaridad que se está recibiendo, no solo de las organizaciones obreras estudiantiles, sino que también del barrio de acá, de Las Tunas, de La Paloma. Todo el tiempo pasan trabajadores tocando bocina, acercándose, llevan trayendo alimentos. Y la verdad que en ese sentido a nosotros nos llena de moral todo lo que está pasando y nos da mucha más ganas de pelear y ganar esta pelea difícil. La solidaridad y el estado de ánimo de los compañeros de la misma empresa, la moral está también alta. Perdón, no te escuché, pasó un camión sí. Y no. Ah, sí, la moral y la solidaridad por parte de los compañeros de la misma empresa Lear que hoy están trabajando, si también es alta y si también apoyan plenamente la lucha de ustedes y el estado de ánimo es alto. Sí, eso se ve claramente los días que nosotros estamos en la puerta, los compañeros se acercan, nos abrazan, nos saludan, nos dan puerta para que sigamos peleando. Y bueno, como te digo, cuando nosotros discutimos con ellos, los compañeros no ingresan a la planta. Entonces tampoco lo queremos hacer todo el tiempo, porque sabemos que la empresa puede hacer algún tipo de maniobra, pero queremos generar un lazo entre los compañeros que están adentro y afuera para poder ganar esta pelea tan difícil que tenemos. Pero como te decía, lo que noto es que cada vez hay más moral en los compañeros que están fuera y dentro de la planta. Bueno, Rubén, sí. No, ¿qué tal, Rubén? Entonces, para recordarle a los oyentes, mañana a las 13 horas en el Congreso van a estar dando una conferencia de prensa. Y mañana a las 5 de la mañana hacemos el acto acá en la puerta de la fábrica y mañana a las 13 horas tenemos la conferencia en el Congreso de Nación. Buenísimo, para decirle a los oyentes que se acerquen y quien pueda acercarse a brindar la solidaridad, allí estará. Perdón, te escucho muy, muy bajo. No, que te agradecemos porque estos datos nosotros los vamos a volver a a pasar al aire para que los oyentes, aquellos que quieran acercarse y participar, sepan cuáles son los movimientos que ustedes van a realizar. Y por último, quería repudiar todo lo ocurrido el día de la represión en Panamericana, porque la verdad que Gendarmería Nacional no tuvo reparo en reprimir a las compañeras que se ubicaban en primera fila y también incluso a una nieta restituida como lo de Victoria Moyano, que queda bien en claro que Gendarmería Nacional hoy le podría pegar a Madre de Plaza de Mayo si estarían enfrente. Yo digo, en aquel momento fueron mujeres las que se pusieron enfrente en medio de un golpe de Estado que fue algo terrible para la clase trabajadora y las mismas mujeres que se están poniendo hoy enfrente cuando hay despidos suspensiones ilegales, donde están quedando familias en la calle. La verdad que Gendarmería Nacional no tiene reparo en pegarle a mujeres, a niños, a hombres, no discriminan en ese sentido. Compartimos plenamente el repudio y estamos al tanto, seguramente te estaremos llamando el jueves que viene en nuestro programa Sembradores de Vientos para que nos nos pongas al día de las novedades que vayan surgiendo. Bueno, está bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Rubén. Hasta luego. Estábamos con Rubén, delegado, él nos escuchaba muy bajo. ¿Será el nuevo operador que tenemos que no sirve, che? Pero no, es un cambio en la salida de los micrófonos necesario para salir bien por aire. Bueno, vamos a entonces ahora sí, vamos a ir a una pausa. 5433-3607, si tenés algo para comentar, querés salir al aire, incluso si tenés algo para decir que puede interesarle al resto de los oyentes, está la vía de comunicación dispuesta. Vamos a ir a un tema musical, así nos refrescamos y descansamos un poquito. Señor Matanza, ese federal es...

y las escuelas, por supuesto, que son un pilar de nuestra organización, con los auxiliares de escuela, con los docentes, padres, los mismos chicos que seguramente van a participar ese día. ¿Está prevista alguna audiencia en la municipalidad? Está solicitada una entrevista en la municipalidad y también está solicitada una entrevista en consejo escolar. Aunque no nos la den, seguramente el reclamo va a llegar a los lugares. La cita ahí en Loma de Zamora sería confluir todos alrededor de las 11, 12 del mediodía, más o menos. Más o menos así calculamos. Bien, esto es importante porque aquellos que no pueden ir a los distintos puntos desde donde van a partir las columnas, por decirlo de alguna manera, que vayan directamente a la plaza, eso es a las 11:30, una cosa así. 11:30 estaremos confluyendo todos ahí. Bien. Con todos nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones. Bien, como va a ser el miércoles que viene, seguramente alguno de nosotros vamos a hacer el intento de estar para vivirlo en vivo y en directo, y seguramente el jueves estaremos informando de lo que fue esa movida y trataremos de sacar a alguno de ustedes al aire para que también nos comenten cuál es su balance de la jornada y cómo van a seguir. Así que te agradezco mucho, Alfredo, estos minutos que saliste al aire y nos pusiste un poquito en órbita con las movidas que se va a realizar la semana que viene. Hola, Alfredo. Parece que se cortó la comunicación. Sí, bueno, o sea que ya sabemos, para el miércoles 16, aquellos que estamos en la zona de Lomas de Zamora, y aunque podamos acercarnos, va a ser importante porque lo que se está planteando, como bien decía Alfredo, es la salud y educación pública, la defensa de la salud y la salud pública, que como sabemos está muy deteriorado en los dos campos, y el tema de las obras hídricas, que aparece como un tema a lo mejor muy extraño, pero en realidad afecta muchísimo algunas zonas de Loma de Zamora en la calidad de vida y en la vivienda. O sea que es muy importante, es uno de los temas más importantes de lo que está sufriendo el partido de Loma de Zamora, el tema de falta de obras y la promesa que habían tomado, digamos, el compromiso que habían asumido. Uno de ellos ahora es diputado, quiere ser incluso gobernador de la provincia, parece, Insaurralde. No se sabe todavía si está con Scioli o con Massa, bien, está en esa nebulosa, parece. La cosa es que mucha exposición en los medios, mucha sonrisa, vamos a la provincia todavía, pero las obras no se realizaron. Así que bueno, vamos a ir ahora a un nuevo refresco musical y volvemos a Sembradores de Vientos aquí hasta las 20 horas. Turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. Days ahead. Bueno, estamos nuevamente aquí en Sembradores de Vientos y estamos con una comunicación telefónica con Manuel Gentile. Manuel, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. ¿Qué tal, Manuel? Quisiera ilustrar a la audiencia, a nosotros mismos, tu papel en el periodismo. ¿Vos sos delegado de alguna empresa? ¿Qué tal? Sí, yo soy delegado en Infobae, ¿no? El sitio de noticias web, ¿no? Bien. Te molestábamos porque sabemos que nos podés también dar información sobre un conflicto que se está llevando a cabo justamente en Infobae y queremos saber la raíz del conflicto y cómo se va desarrollando. Sí, en primer lugar, bueno, yo aclararía que no llegó a ser un conflicto porque hubo 8 despedidos. Y de esos 8 despedidos, bueno, nadie quiso buscar la reincorporación, ¿no? Simplemente fueron despedidos y fueron indemnizados, ¿sí? Ajá. Nosotros como comisión interna elaboramos un comunicado repudiando este hecho, ¿no? Porque si bien es una decisión empresaria y está dentro de del marco de la ley, nos parece que 8 despidos en este momento, la situación que estamos atravesando, es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Y nosotros, siendo comisión interna, salimos con un comunicado a repudiar esto, ¿no? Porque sucede en nuestro lugar de trabajo y porque estamos viendo un recorte generalizado en la empresa. ¿Cuáles son los motivos que aduce la empresa y cuáles son los motivos reales? Bueno, esto tiene que ver con el lanzamiento de Infobae TV, ¿no? Es un sitio vinculado al portal Infobae que lo que hacía era transmitir entrevistas en vivo bajo una modalidad nueva, digamos, que en Argentina no se conoce y que tiene que ver con la televisión en Internet, a través de Internet. Esto viene a emular, digamos, lo que ya hace el diario web de Huffington Post con Half-Life, ¿no? Una cosa similar. Lo que hacía el sitio era, bueno, invitar figuras del ámbito político, social, y entrevistarlas en un estudio de televisión que está hoy en la empresa. Y era una apuesta, ¿no? Era una apuesta teniendo en cuenta que el país todavía no está del todo preparado para este tipo de productos. Una inversión grande, la transmisión a través de la web tiene un costo en dólares y entendemos que no rindió los frutos que esperaba Daniel Haddad, ¿no? El dueño de esta empresa, con lo cual, bueno, toma la decisión de dar de baja esa transmisión en vivo y despedir a la gente. Lo que hizo es ahora quedarse con una porción muy pequeña de empleados y sigue realizando entrevistas, pero van grabadas y son cargadas como video en la página, ¿no? Claro, lo curioso... Nosotros entendemos que la empresa, digamos que tomó decisiones quizás apresuradas y bueno, de alguna manera perjudicó a estos trabajadores, ¿no? Claro, lo curioso fue que levantó el programa de la noche a la mañana, ¿no? El programa lo conducía María O'Donnell y levantó el programa junto con todos los trabajadores, tanto sea luces como camarógrafos y todo el personal. Sí, sí, sobre todo la gente que estaba detrás de cámara. No solo María O'Donnell estaba como conductora porque eran distintos ciclos, ¿no? A cada hora había un ciclo distinto con un periodista distinto. Y sí, fue repentino. Nosotros nos enteramos un lunes, que justamente no trabajábamos ninguno de los delegados. La gente de Infobae TV iba llegando a la mañana a trabajar y ahí mismo eran informados que el producto ya no salía y los mandaban a la casa. Fue, la verdad, algo lamentable también la modalidad, ¿no? En la que el trato con la gente. Nosotros, como comisión interna, primero, bueno, consultamos a esta gente porque si bien no participaban de las asambleas, ni siempre, digamos, se mostraron reticentes a acercarse a la comisión interna y que la comisión interna se acerque a ellos, quisimos responder por ellos porque somos hoy la única representación gremial que hay en la empresa, ¿no? Una empresa siempre muy dura con todo lo que tiene que ver con los sindicatos, siempre rechazó la organización gremial, ha habido una larga lista de despedidos por intentar organizarse. Recién hace 2 años logramos formar una comisión interna que hoy nos está protegiendo, ¿no?, a todos los que estamos participando de ella, porque ya hemos tenido un chico que fue despedido y nosotros logramos la reincorporación rápidamente porque hemos respondido también con el apoyo de todo el gremio y de otras redacciones, periodistas, colegas de otros medios que se solidarizaron. Y bueno, y aquellos que no participan, nosotros tratamos de ayudarlos, pero sí entendemos que si nos unimos, nos fortalecemos y nos protegemos, ¿no?, como trabajadores. ¿Vos visualizás una situación de riesgo en cuanto a la posibilidad de pérdida de trabajo en otras empresas del sector? La realidad es que hoy los medios de prensa están atravesando por un momento particular, ¿no? Particular porque están perdiendo dinero en publicidad. Dinero, quiero decir inversiones. Dinero siempre ganan. El tema es que suelen llorar siempre demasiado la carta y la realidad es que ganan millones. Lo que pasa es que a veces cometen este tipo de errores que termina pagando el trabajador. Hoy, bueno, la tecnología hace que también se abuse de los trabajadores y muchas veces se les pida a un mismo periodista salir a cubrir una nota con una cámara fotográfica, sacar fotos, filmar videos y todo por el mismo precio, ¿no? Sí, la mal llamada flexibilización laboral. Exactamente, la multitarea, la multifunción. Bueno. De eso estamos siendo víctima hoy los periodistas, sí. Sobre todo aquellos que trabajamos en portales web y también diarios que tienen sus portales web, que lo que están haciendo ahora es cargar una misma nota que hace un periodista de diario escrito a la web, ¿no? Claro. Y ese periodista cobra por una sola nota. Así es. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho. Nuestro programa está abierto a cualquier inquietud o situación que vuelva a suceder. Sembradores de Vientos, lo podés encontrar en la web. Tenemos nuestro blog y tenemos tu teléfono seguramente para molestarte cuando necesitemos más información de lo que esté sucediendo en el gremio. Bueno, yo les agradezco mucho por el espacio a ustedes y sí, pueden llamarme cuando quieran, estoy dispuesto, no hay ningún problema y bueno, les agradezco. Bueno, muchas gracias, Manuel, nos encontramos en la próxima. A ustedes, hasta luego. Suerte, gracias. Bueno, estábamos con Manuel Gentile, de delegado de la empresa Infobae, que es del amigo Haddad, amigo de los trabajadores y, como él decía bien, muy duro para con los trabajadores, evidentemente, y no tan duro con el gobierno últimamente, bastante suave se porta con el gobierno. Bueno, vamos a ir a... Sí, a un temita más y recordar de nuevo los teléfonos que para comunicarse, que están abiertos para todos los oyentes, es el 5433-3607. Y también vamos a recordar, mañana se realiza una movilización. A las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y Perú, y se va a marchar al Ministerio de Transporte. Vamos nomás. las uñas negras de mi padre, como mis hijos, como yo. Crack, crack, corre los troncos y se aprende a sonreír. Se rompió bien la boca y escupiendo sí. Mi casa era la de Puerta Roja, en la ruta 102. Ya nadie se acuerda del tatuaje que la madre me tapó. Mi hombre, este trabajo me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ochi. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 y ahora vamos a las breves. Ahora en breves. En breves. Ahora que se ubique el operador, vamos a las breves. Ahora sí. Todo llega. La justicia apoyó el reclamo bancario. El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó que la justicia federal ordenó reincorporar a los bancarios despedidos por la Caja Popular de Tucumán. Este era el reclamo que venía llevándose y venía desarrollando varios paros a lo largo de estos meses. Comunicado número 10 de los obreros de Pati, Kickford y BRF. El sindicato del personal del frigorífico de carne llama a los obreros de la carne a marchar sobre la CGT y la CTA por el triunfo de la lucha de los obreros de Pati y la estatización de la planta. Los obreros de Pati llamamos a todos los trabajadores en lucha, como los de LEAR, Gestam, Donnelly, AGR, Ferrocarril Sarmiento, los docentes estatales, los obreros de las alimenticias Kraft, Felford, PepsiCo, Cadbury, los obreros de Enfer, de Cerámica Neuquén, Sanón, Brugman y de la línea 60, a los trabajadores desocupados y los movimientos piqueteros, a los centros de estudiantes y federaciones universitarias, a marchar todos juntos para conquistar el paro nacional de las 36 horas por todas nuestras demandas y por la libertad de los luchadores presos de Corral de Bustos, la absolución de los petroleros de Las Heras ni la libertad de los luchadores Estecho y Lescano. El plenario de delegados resolvió convocar a los obreros de la carne a concentrarse el día jueves 10 de julio, es decir hoy, a las 14:30 en Lima e Independencia y marchar hacia la CGT. Bueno. Se cumplió hace un par de días un mes del triunfo del Flaco y la reincorporación del Flaco a la empresa 135 y escribió estas breves líneas. Compañeros de la corriente, quería informarles que ya hace un mes que estoy reinstalado en mi puesto de trabajo en la línea 135, que el viernes cobré el primer mes de salario después de tanto tiempo sin cobrar. El clima adentro es casi fraternal y de a poco, pero muy de a poco, se está naturalizando mi presencia en la empresa. Gracias por haberme acompañado en esta pelea, que sin la solidaridad que me han brindado este pequeño triunfo no hubiera sido posible. Saludos a todos, el Flaco. Como decíamos antes de ir a una última pausa, los trabajadores de Enfer y Tazza, que van a movilizar mañana desde las 11 horas hacia el Ministerio de Transporte, creo que salen del Congreso, ¿puede ser? En Avenida de Mayo y Perú. De Avenida de Mayo y Perú hacia el Ministerio de Transporte. Sacaron también un comunicado que dice que seguimos resistiendo hasta obtener una respuesta. Los trabajadores de Enfer y Tazza vamos a resistir en la fábrica hasta obtener una respuesta que pueda solucionar realmente nuestra crítica situación. Repudiamos la violenta represión que hemos sufrido a la mañana sin mediar palabra y sin la mínima instancia de negociación. La represión fue brutal, desmedida y desproporcionada, dejando a una gran cantidad de compañeros heridos y un compañero detenido. En estos momentos, a los alrededores, estamos hablando del día lunes, este comunicado, ¿sí? En estos momentos, los alrededores de la fábrica se encuentran totalmente militarizados, pero los trabajadores vamos a seguir resistiendo, ya que, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo y de Transporte, debido al vaciamiento sistemático de la fábrica llevado a cabo por el criminal Grupo Sirigliano, frente a la abierta persecución sindical basada en el hostigamiento policial y en la judicialización del cuerpo de delegados, y por la falta de pago del salario, hemos decidido defender con esta medida nuestra fuente laboral y denunciar frente al Estado Nacional los graves problemas frente a los que nos encontramos. Cuerpo de Delegados de Enfer y Tazza. La burocracia quiere amenazar. Caló amenaza con marcha por ganancias. El líder de la CGT oficialista espera respuesta del gobierno sobre ganancias. En caso negativo, descarta confluir en un paro con Moyano y Micheli, pero sí considera una manifestación. Tercer día de bombardeos de Israel sobre Gaza. Más de 75 muertos. De los 78 palestinos que perdieron la vida en estos tres días de ofensiva, el 70% son civiles, informó el Ministerio de Salud de la Franja, que agregó que otras 537 personas más han resultado heridas, 20 de ellas en estado crítico, en su mayoría mujeres y niños. Según la televisión israelí, el ejército advierte a los habitantes de las casas que van a destruir que se vayan. Atacamos 322 objetivos durante la noche y ya son 750 los objetivos de Hamas alcanzados por el ejército desde el inicio de la operación de la operación Barrera de Protección, indicó Peter Lerner, un portavoz militar. Más de 20.000 soldados reservistas han sido movilizados, pero un ataque terrestre sería nuestra última opción, solo si la consideramos necesaria, añadió. El canal 10 de la televisión israelí indicó que la inteligencia militar suele llamar a los residentes cuyo domicilio será objeto del bombardeo y que se han registrado casos en los que estos no cogen el teléfono fijo ni las llamadas a los móviles. Fuentes castrenses israelíes cifran en aproximadamente 360 los cohetes de distinto alcance disparados desde el territorio palestino, de los cuales 255 impactaron en Israel y alrededor de 67 fueron interceptados por las baterías antimisiles del sistema Cúpula de Hierro. hasta el momento, los ataques con proyectiles desde Gaza no han provocado víctimas mortales, aunque sí decenas de casos de israelíes que han tenido que ser atendidos por los servicios médicos por ataques de ansiedad y pánico. Es evidente, esto ya no es la noticia, es evidente la manipulación que hacen de la información, porque están 75 muertos a ninguno, 537 personas heridas, 20 de ellas en estado crítico, contra gente que ha sufrido ataques de pánico. No existen esos bombardeos o esos misiles que hablan de 322, no sé cuánto, son apenas algunos seguramente, y nada que ver con la desproporción que existe en la réplica. Acá no hay una guerra, hay un genocidio. Directamente se está masacrando a los palestinos. Esta es la realidad. Y si no tomamos una parte activa en esto, estamos mirando para otro lado. No se puede seguir aceptando que un Estado beligerante y opresor como el israelí siga masacrando un pueblo absolutamente indefenso. Sí, igual voy a ser cortito porque ya nos estamos yendo de tiempo. Y más allá de que hoy se manifiestan los ataques de Israel con toda la crudeza por ser una situación de guerra, hay que tener presente que durante todo el año, durante toda la existencia de este conflicto, Palestina está siendo sojuzgado por Israel con un bloqueo terrible donde no se deja introducir medicinas, alimentos, y está el pueblo prácticamente viviendo en un campo de concentración por las políticas de Israel. Y es nada, eso. Bien, con esta lamentable noticia e información, nos vamos hasta la semana que viene. El jueves estaremos acá de 18 a 20, como todos los jueves, en Sembradores de Vientos. Hasta el jueves. Hasta la semana que viene.